suspensión? No. En no. caso de guerra, usar los túneles para proteger a la gente. Ah, sí, como se usaba en Alemania, claro, en muchas partes. Bueno, pero, qué sé yo, si pensamos en eso, bueno, pero no, yo... No, uno tiene que pensar en... armaron para eso, es decir, la vida bajo tierra es para protegerse de supuestos ataques, ¿no? Sí, sí, pero, digamos, como dijo usted, nosotros después de Estados Unidos fuimos los primeros que en Latinoamérica que tuvimos subte, y hoy quedamos rezagados. Sí, los saludo. Bueno, chau, gracias. Chao. ¿Quién es? Sí, Jorge de Celina. ¿Quién? Jorge de Celina. Ayer escuchándolo al doctor Piñanelli, la verdad que me quedó... Habla un poquito más alto porque no lo escucho. Escuchándolo al doctor Piñanelli, que es un referente económico muy importante, justamente habló de cómo podía ser el productor y el que fabrica algo, el fabricante, el pequeño, el pyme, cómo podía ser para realmente imponerse en el mercado interno, que es lo que primero tiene que hacer cualquier productor, tratar de llegar al mercado interno de forma accesible, dado las condiciones tan terribles que tenemos, que no accedemos a nada. Es justamente ellos mismos tratar de hacer la comercialización de sus productos en los lugares, asociándose, como ya están asociados muchos, pero tomándose el trabajo de hacer ferias. Él recorrió el mundo y justamente mencionó las ferias que él vio en España, Francia, Alemania, donde los productores hacen ferias, donde los productos, en vez de, como hacen acá, que la leche la tiran al campo y las manzanas la desparraman por la ruta, traernos acá, costearse el traslado. No, el problema, ¿sabe cuál es? Una cosa es Europa, donde todo se hace en lugares muy chicos, y otra cosa es movilizarse en la Argentina, que son uno de los países geográficos más grandes de la Tierra, donde hay grandes distancias y el flete encarece todo. Acá las ferias esas se pueden hacer solamente en las ciudades cercanas, no se puede hacer en otro lugar por los costos. Claro. Bueno, deberían ellos tratar de solucionar el problema del flete, en todo caso, es que o ver la forma es que lo más caro y hacer lo que le crea el problema. La cadena de intermediarios, sí, es lo que termina sacudiendo la economía del consumidor final y del productor. Exacto. En el medio hay un montón de gente que se lleva la diferencia. Y ese es el problema que tienen que resolver. O sea, si van en mancomunados, todos juntos, pueden conseguir un mejor precio del flete. El sentido de la cooperativa siempre fue un buen sentido. Lo que pasa es que a veces es muy difícil la aplicación práctica, pero usted imagínese en esos pueblitos que producen determinada cantidad de cosas, a lo mejor tienen la ciudad más cerca de 200 kilómetros. Correcto. Bueno, los saludo. Gracias, igual. Adiós. 9:54 a.m. Lo último, Rodolfo. Bueno, ya hay actividad hoy en la jornada de Juegos Olímpicos, en remo, en tiro, en waterpolo femenino y en el voleibol masculino. Ya está jugando Argentina con Rusia, terminó el primer set, lo ganó Argentina 25-18 y arranca el segundo. Bueno, ¿y en la Copa Argentina qué tenemos? No, hoy descanso. Mañana juega Newell's con Morón a puertas cerradas, cancha de Lanús. ¿Qué, puertas cerradas? Sí, a puertas cerradas, ya dijo Torrici. Pero digo, ¿por qué? Y entiendo que es un partido de noche y no lo habrán podido garantizar, o sea, por ahí con público. No le aseguran... No le aseguran nada. Seguridad, justamente. No le aseguran nada. Bueno, lo último, Diego. Lo último. A veces hay que darle la razón a Josefina. La modernidad mata. Vos fijate que el otro día hablábamos con Cecilia, con vos, con Rolo, del Pokémon GO. Ya se cobró su primera víctima. Un chico obnubilado con su jueguito se metió en las vías del tren y bueno, y el tren le pasó por encima. Así que mirá, ese jueguito y la estupidez de los chicos que se enfrascan en esos jueguitos, las cosas que pueden llegar a suceder. El hombre robot. El hombre robot. Andan con los celulares. Ayer miraban el subte en un asiento de 7 personas. 6 estaban enfrascados en los celulares. Lo último, Cecilia. Bueno, en el Chaco preocupa la caída de la actividad en la siderurgia y textil. Fuentes económicas de resistencia afirman que la presión impositiva y previsional ha provocado el cierre de algunas empresas, pero que el fenómeno no es de ahora, sino que viene desde hace una década atrás. Thank you. San Martín, aquel que dio todo y pidió nada, aquel que dijo que la libertad se debía preservar aunque nos viéramos en pelota como nuestros hermanos los indios, es el que debe ser mirado constante y permanentemente. Por eso sentenció: serás lo que deba ser, o si no, no será nada. Argentinos, si no somos lo que tenemos que ser, probablemente es que quedemos en nada. Hasta mañana a las 6.